Saludos excursionistas y bienvenidos a Saliendo del Cine, el programa de canalosera.com en el que hablamos sin guión y con todo tipo de spoilers de las películas que acabamos de ver en la gran pantalla. Soy Mariluz y hoy me acompañan en nuestro círculo habitual Marco. Hola, Marco. Hola, hoy hablamos sin guión y sin estudio. Y sin mesa y sin nada. Sí, pero que no nos parece. Nuestro círculo este es poco habitual. Sí, esto más parece, más que un podcast, parece un aquelarre. Estamos aquí puestos alrededor del micrófono haciendo pruebas y no sé, a ver cómo sale esto. Bueno, ¿Nos han echado de nuestro estudio habitual? Bueno, nos hemos echado de nuestro estudio habitual. Y como podéis escuchar, también está con nosotros Izan. Hola, Izan. Que ya te habías lanzado a hacer comentarios muy bien hecho por tu parte, pero... Es que llevamos mucho sin grabar. Sí. O sea, la osera la tenemos paralizada desde hace un mes y llevamos sin grabar. Entonces está con ganas de hablar, ¿verdad, Izan? Estamos ahí. Y aparte que fue porque yo me puse muy afónico y malo de la garganta, que no podíamos grabar. Se han juntado muchas cosas, pero llevamos mucho sin grabar. Y vamos a ver qué sale hoy. Porque fuimos al cine hace un par de días y vimos esta de Ghost in the Shell. ¿Hacemos una primera valoración? Bueno, podemos comentar por lo menos año, ¿no? Antes de la valoración, Me parece perfecto. Como ya os decimos siempre, estamos en el 2017, por si alguien nos ha recuperado más tarde. Como dicen en Del Café a la Cocina, por si alguien viene del futuro. Ahí estamos. Y como muy bien ha dicho Marco, vamos a hablar de Ghost in the Shell, que en castellano le han añadido El alma de la máquina. Cosa que en el título original no está. No, eso también puede ser porque esto está basado en un anime de 1995, que aquí ya se tituló Ghost in the Shell. Que según la IMDb es más 18. Uh-huh, sí. Sí, bueno, yo la verdad es que no lo he visto. Y bueno, esta es 13. Esta es... Sí, esta ha rebajado un poquito el tema de la clase, de la calificación. Creo que a esta película le hubiera podido venir bien un PG-18. Un R-18, vamos, PG-R-18. O sea, haberle subido un poquito el tono. Pero bueno, ahora iremos con ello. Dirigida por Rupert Sanders. ¿Qué ha hecho este? Bueno, la verdad es que... Blancanieves y la leyenda del cazador. Tela marinera. Tela marinera. Sus dos películas... bueno, la de Black Hole no me suena. No, son cortos. Ah, bueno. Short. De luego no es un director que yo recomendaría de entrada. Bueno, La leyenda del cazador era la segunda parte, ¿no? ¿O era la primera? No, era la primera, la mala, la infame. Sí, la de Kristen Stewart. No, esta no. Esta es un no muy grande. ¿Era la que vimos? No. ¿No? No, esta no la viste tú, creo. Tú viste la segunda parte. Puede ser. La de Thor. El protagonista era el actor. Sí, creo que sí. Bueno, en esta también, pero bueno. Pero casi no sale. Volvamos a Ghost in the Shell. Pues eso. El director, ya hemos dicho que... Que no. No juega a favor. No. Empezamos mal. Esta es su segunda película, su segundo largometraje y... El primero salió mal, este pues algo mejor. Bueno, ahora comentaremos, sí. Eso. Volvemos a lo que decía al principio. Hacemos... ¿Qué te ha parecido a ti, Mariluz? Pues a mí, como resumen, no me gustó. Yeah. Sí que es cierto que hay cosas... La parte de anime, digámoslo así, o sea, la parte... Si no me meto mucho en el guión, en lo que pretenden contarme, pues la acción, la ambientación... Todo eso sí que me agradó, sí que entré, digamos, en ese mundo futurista, cibernético y esa parte sí que me gustó. Pero luego lo que es la historia, lo que son la mitad de los protagonistas, ¿sabes? ¿Qué pretendían contarme y cómo? No. ¿Y a Izan qué le pareció? A mí me gustó, pero eso sí, al final Cuidado. Se me empezó a hacer lenta. Ah, bueno. Bueno, de todas maneras, yo dudo que alguien nos esté escuchando y, y no la haya visto o le interese que no le hagamos spoilers, pero bueno. Pues un poquito... Y además hemos dicho con todo tipo de spoilers. Sí, no, pero, sí, pero esta primera opinión, la primera, que sí, la primera opinión... A ti se te hizo lenta la parte final, decías, que sí. Te hemos interrumpido. Vale, yo como primera opinión tengo que decir que no me gustó demasiado, tampoco me pareció mala. Simplemente que me pasa con la animación, siempre digo que con la narrativa oriental, japonesa, me gustan mucho los conceptos, pero su forma de narrar y su narrativa me cuesta, se me hace áspera. Aquí, pero por lo menos ese tipo de narrativa pega con esos conceptos. Aquí han cogido conceptos con un intento de narrativa occidental y no sé, a mí hay algo que no me ha encajado en la película y ahora a ver si hablando entre todos voy decidiendo qué es lo que no me encaja. ¿Alguien se atreve a hacer la sinopsis? Podemos empezar, pero... Venga, pues empieza y vamos haciendo. Aquí tenemos, bueno, Scarlett Johansson, que es la protagonista, si vamos intercalando protagonistas. Para mí es lo mejor de la película. Su interpretación, ¿no? Sí. Aparte de sus obvias dotes físicas, creo que su interpretación es muy buena. Sí, que es cierto que te la crees, ¿no? En ese... Incluso se ha currado mucho una manera de andar muy peculiar. Sí, eso sí que me di cuenta que andaba... Ahí había momentos en que no tenía claro... Se me hacía raro, ¿ves? Esa manera de andar. Sí que es cierto que trabajada... Es buscada, es buscada. Sí, sí, porque además era constante. O sea, no es que de un momento a otro de repente andase raro y luego no. O sea, era continuo, con lo cual efectivamente era un trabajo hecho por ella. Pero había momentos en que me parecía demasiado encorvado. O sea, demasiado como el jorobado de Notre Dame, ¿sabes? Sí, es que tampoco era encorvado, era como raro. Era como... No, es que no sabía definirlo. Y como bruto. O sea, en vez de... andar estirada, ¿sabes? Sí. Como una señorita, digamos así. Es que la han hecho era para ser un arma. Exacto, era como dejada hacia adelante un poco amenazante o algo así. Pero había momentos, sí que es cierto, eso que a mí se me hacía exagerado. Esa caída hacia adelante de hombros. Sí, pero, andar... pero a nivel de trabajo parte de la actriz me parece... O sea, me parece que es una actriz... que no se limita a poner palmito, que se toma en serio el trabajo e intenta darle matices al personaje. Uh-huh. Que luego funcionen o no, a veces es cuestión de unas cosas y de gustos, pero desde luego no se ha limitado a ponerse la malla verde para luego que le pinten el traje encima. O sea, está muy trabajado el personaje. Bueno, pues como hemos dicho, Scarlett Johansson, que es la protagonista, aparece como una chica que sufre un ataque bueno a ella bueno se ve, no. Eso te lo van contando después, claro, cierto, se la ve en estado crítico. Ni siquiera vemos a Scarlett Johansson, vemos a alguien en estado crítico, no se le ve la cara nunca, se ve una máscara porque Scarlett Johansson es el robot en el que van a meter el cerebro de esa persona que estaban operando. Uh-huh. Y ya... Sí. Sí, no, eso. Y entonces estamos en un momento, en un mundo eso, cibernético, donde ya prima o están incorporando mucha tecnología y... ¿Cómo se dice? Mejoras. No, eran actualizaciones. Bueno, lo llaman actualizaciones, son convertir a los humanos en cyborgs. Prácticamente todos tienen actualizaciones o mejoras cibernéticas, biocibernéticas. Y este es el extremo, dado que todo el cuerpo es un robot y solo el cerebro es humano, digámoslo así. Y así es como nace Scarlett Johansson, con la idea de incorporarla dentro de una plantilla de soldados, que lo llaman Equipo 9 o algo así. Sí, Sección 9. Sección 9, para defender pues de ataques terroristas y defender el mundo. Es una agencia del gobierno. Ahí aparece una doctora que es... Juliette Binoche. Que para mí, sobre todo en esta primera parte, está espantosa. Luego ya no me chirrió tanto. A mí es que el personaje me da la impresión de que no saben lo que querían. La actriz tampoco, a mi gusto, nada. ¿A ti la doctora te convenció, dice? Esta señora. A mí yo creo que está, que la actriz actuó bien, pero no me gustó el personaje. Ajá. A mí me da la impresión de que la actriz actuó acorde... Me da la impresión, obviamente, porque yo no estaba allí, acorde a las directrices que le estaban dando, o sea... Pero a mí es que no... Ese personaje que lo quieren hacer tan humano, ¿sabes? Tan fuera de... Porque eso es una empresa que se llama sí. Hanka. Es la empresa de todos esta, todas estas mejoras cibernéticas que tiene la parte trabajo en conjunto con esa sección 9 que es del gobierno. Y esta doctora forma parte de la plantilla de Hanka, con lo cual al final su objetivo es mejorar y aprender y conseguir más mejoras cibernéticas para que la empresa funcione y conseguir más dinero, que al final es el objetivo de las empresas, sí. ¿No? Privadas, por lo menos. Y ya te plantean en este primer momento, ya te muestran claramente que no hay connotaciones morales, digamos, dentro del director y que apenas hay empatía hacia los sujetos, hacia con los que trabajan para mejorar toda esta parte cibernética. Y ella sí que la quieren separar, digamos, de esa no empatía, es decir, sí que te la quieren mostrar como mucho más empática que el resto de la plantilla. Sí, aunque es lo que estábamos comentando quizá, que no lo hacen bien, porque no da unos bandazos un poco... Sí, no, y es sí. Muy falso todo, o sea, no te explican cómo te lo sueltan ahí todo. Yo creo que es eso, que falta como baje, como he dicho yo muchas veces, es como si esa película la hubiesen pensado o incluso la hubiesen rodado... con 3 horas de metraje y luego habrán dicho no puedo presentar 3 horas de metraje, empiezo a cortar. Hombre, en este caso supongo no... Estamos hablando de que en el 95 hubo una película de animación, pero esto viene de un manga que es largo, entonces habrán tenido que quitar muchas cosas y resumir y demás. Pero hay veces que es mejor eliminar completo que dejar estos retazos de personajes sí, exacto, inconexos que luego les quieres dar una importancia muy grande en el tercer acto. Para no, como el que nos está oyendo ha visto la película, tampoco... Si no, esto era porque teníamos aquí opiniones. Sí, no, está guay, pero por no ver, no quedarnos ahí y no contar la película, luego ya damos un salto, una elipsis, y ya la vemos en acción. Ya vemos al equipo que han formado, en el que está, es un mano derecha. Sí. Sí, ¿ibas a decir algo, Esther? Que a mí todo el tercer acto fue lo que se me hizo, que no sé por qué, se me hizo bastante largo, la parte de acción, todo. Sí, se te hizo pesado, sí, es verdad que hizo el salido del cine ya diciendo que el final de la película se le había hecho aburrido y es cuando más acciona, y lo cual ahí hay un problema por parte del director y del editor. Por hablar de los actores, tenemos a un tal Pilou Asbeck, que es un tío muy grandote. Que es el, pues, la mano derecha. Sí. Que curiosamente también estuvo en otra película de Scarlett Johansson de acción, también fallida, que fue Lucy. Pero, ¿es rusa? ¿Es ruso? Creo que es danés, me parece. Sí, danés. Es que me suena, no sé por qué, eso me suena o a ruso o a euskera. Sí, suena raro. bueno, el hombre la verdad es que hace el trabajo por el que le han contratado. Sí, yo creo que es bastante... Ahí sí que no tiene todo el trabajo de detrás que sí que se ve en Scarlett Johansson de matices del personaje. Este no, es más robótico. Es un cacho de carne para de proteger. De combate. Exacto, ya está. No... Luego tenemos a otro nombre prestigioso, como es Takeshi Kitano. Ahí va a decir, vale... Porque tú sabes mucho. Hombre, no es que... Si yo lo habré visto a lo mejor en 1000 películas, pero no es, que es toda una estrella del cine de acción japonés. Tanto como director como actor. Además de a principios de los 2000 se convirtió en una especie de referente. Era alguien realmente importante. A nivel estético también. Este es el director de esa parte de esa sección 9 que comentábamos, que trabaja para el gobierno realmente, aunque tiene que colaborar con Hanka, porque al final, con la empresa Hanka, porque al final se sirve de todas esas mejoras cibernéticas que comentábamos. Pues el caso es que aquí le dejan, es un, ya digo, fue muy importante en el cine de acción en su momento, y aquí le dejan en el tercer acto también un momento para lucimiento personal. Sí, sí, porque hasta ese tercer acto apenas nada, aparece. Tiene cuatro diálogos y en ese momento sí que lo vemos en una imagen característica de Kitano, que es verlo con las pistolas en la mano. Es muy de muy del cine de Kitano, que se hizo muy famoso, pues especialmente su película Brother y alguna otra del mismo estilo. Ajá. Sí, yo he de decir que esa parte, no sé si nos vamos a saltar o contamos preludio. No, hablamos de la película. Vale. Porque esa parte sí que me sorprendió gratamente. Es decir, a lo mejor era esperado que tú lo viste, la parte en ese tercer acto donde parece que él se lo van a cargar. Sí, que y de repente es el puñetero amo. Exacto, digo, se lo cargan y ya está, el pobre ancianito, ¿no? El pobre abuelete ha hecho lo que ha podido por defender un poco esa sector, parte del gobierno, la sección 9. Del gobierno y tal. Y a ella, uh-huh. Porque al final se la quieren cargar, pero mira, hasta aquí ha llegado el pobre hombre. Sí, es el típico secundario mentor que muere pues, claro. En el camino del héroe. Exacto. Que hemos comentado muchas veces. Y es lo que hace que salga, ¿no? Sí, que resurja sí. De sus cenizas a lo mejor el héroe y aquí, consiga llegar a ser aquí, héroe. Aquí Kitano no lo matas tan fácil. Aquí no. Saca todo. Saca un su pistolón, genio. Además. Un pistolón súper retro. Parece un Magnum 357. Sí, sí, acaba con todo. Se hace eso, el amo del mundo. Y dice, nos han descubierto, chicos a las armas, que vamos al contraataque. Y la verdad es que esa parte no me la esperaba para nada. Y yo tampoco, sí que yo pensaba que ese se quedaba ahí, ¿verdad? Sí. No, a ver, yo, el único momento donde empecé a pensar que igual tenía más recorrido fue cuando cogí la pistola grande. Ajá. Porque era como decir, si no lo sacas cogiendo la pistola. Pero bueno, también podía pasar muchas veces de coger la pistola y llegar al otro y disparar más rápido. Que al final es que era una emboscada, que es decir, que era, era muy fácil que la conclusión lógica fuese que el hombre de ahí no saliese vivo. Y de hecho, como todo el primer y segundo acto te lo presentan tan apocado, sí. ¿Sabes? Tan comedido, tan no puedo hacer nada, yo soy el gobierno, pero al final estoy dentro de esta empresa que nos come. La verdad es que, pues eso, ese giro, gratamente sorprendida, la verdad. Un punto positivo para la película. Volviendo atrás, antes de ese tercer acto, de ese gran chin-chin-pun, sí que lo que la película nos intenta contar es la evolución, el descubrimiento de quién es realmente la mayor, de quién es el personaje de Scarlett Johansson, de dónde viene, porque le han estado diciendo que a ella la salvaron de un atentado terrorista en el que murieron sus padres, pero como ya somos espectadores avisados de lo malas que son las grandes corporaciones, sabíamos que ahí había algo turbio por ahí. Entonces, tenemos a un extraño villano, que es, supongo que será este tal QC, ¿no? Michael Pitt. Creo que sí. O este es el malo maloso. QC. ¿No? Sí, sí, QC era el QC era el malo maloso. El primer villano. El que parece primer villano. Exacto. Va eso asesinando por ahí a gente y. Y que cuando se encuentran son. Es un androide como la mayor, o sea, un cyborg como la mayor, pero que digamos que es renegado, que se ha escapado y que está buscando venganza. Uh-huh. Y es el que la empuja a buscar respuestas. Buscando venganza, de ahí los asesinatos, pero también buscando respuestas uh-huh. Igual que se las plantea a ella. Sí, pero lo primero que hacen es borrarles la mente. Exacto. Uh-huh. Y entonces, por lo visto, solo se acuerda de un experimento. El número de un experimento de un file o de un archivo sí, digamos dentro de la corporación como ha ido Hanka, hackeando cosas y demás. Que tiene que ver con él y que si consigue encontrarlo él entiende que será que conocerá digamos también sus orígenes, ¿no? Porque está perdido ahí un poco en por el desconocimiento, no sabe qué ha sido de su vida y por qué está donde está. Luego el resto del reparto es gente asiática y no sé si es Chin Han es el gran villano ¿O el gran villano es...? Es Cutter. Es Peter Ferdinando. Hola. Ese es el gran malo, ¿verdad? Sí. Vale, pues para mí es el gran fallo de la película. Sí. No le falta fuerza para ser un villano. Y no solo le falta fuerza, sino que sentido. Hay momentos muy chorras. Sí. Y el final me parece de lo más tonto y patético. Es decir, te presentan a un villano que al final es dueño de una gran corporación y si llega a donde está es porque es un tío muy inteligente. Además, sin escrúpulos, porque maneja eso, los seres humanos a su antojo para conseguir que su empresa funcione. Y llega al final y está él solo diciendo, matadme. O sea, me lo merezco, matadme, porque digo, es que es absurdo. Sí, o sea, toda el villano en general, incluso cuando está haciendo villanías, sí. Tiene demasiado cara de loco, o sea, demasiado cara de villano de opereta para ser un villano de ese nivel. Pero es que eso, la parte final es ridícula. Yo creo que para mí uno de los gran problemas es el casting. O sea, para mí es un actor equivocado para hacer este villano. Este villano requería más personalidad. Y el hecho de que sea él mismo el que mate a la doctora es eso, es de otro tipo de película, de que lo que me quieres mostrar es... Que le se han interpuesto entre él y su objetivo. Sí, pero, o sea... Y tal como nos han presentado al personaje, eso que haga eso es lógico. Que la mate, sí, pero no que la mate él. O sea, alguien de este nivel de poder no se mancha las manos. Claro. O sea, tiene a uno al lado que le dice, mátala. Mm. Pero él no se mancha las manos con eso. En este caso lo que han hecho ha sido simplemente de a la otra. Sí, dispararle él y entonces... Digo, que dispararle él y luego culpar a la... Sí, sí, esa parte sí, pero ya te digo que es un tipo de personaje el que dibujan, no el que interpretan, no el que vemos en pantalla. O sea, el que vemos en pantalla sí hace lo que hace en la película, pero porque está mal diseñado, está mal dibujado el personaje. No sé si será por eso, este que es británico, Peter Ferdinando. Fernandino, no Ferdinando, aunque tiene que tener orígenes italianos, no sé, pero bueno, es británico. Sea. Pero además es que trabajó en Blancanieves y la leyenda del cazador. Amiguete del... Entonces igual eran ya coleguitas. Sí, hay uno que era amiguete de Scarlett y este que es amiguete del director. Tiene pinta. Ahí dejamos el sí, no, es posible que el... Que igual eso ya pero se conocían, pero no para nada digo, le va no, el papel. A mí no me funciona para nada. Y otra cosa es que ni siquiera el guion, o sea, independientemente de que el actor... No da el personaje, no el da guión. El personaje para nada. El guión también es eso, es que es absurdo. O sea, no han dibujado correctamente lo que tú decías. Y han ido dando bandazos, no sé, no han acertado, desde luego. No. Y yo creo que ya del reparto no nos queda nada, ¿no? Porque ya no hay nadie importante. Porque hay dos o tres más en el equipo 9. Uh-huh. Está la que luego, pues eso, el personaje de la mayor pues va descubriendo que en realidad... Era una adolescente que estaba... ¿Huyendo de su casa? Sí, huyendo de su casa, montando una... Era una hippie realmente, era una hippie japonesa. Porque estaban en una comuna, rebeldes pero sin realmente poder. Y este grupito llega a la policía, los secuestra y son todos los que han ido metiendo... En las máquinas probando a ver cuál funcionaba y... Que por lo que han dicho así por encima eran unas 95. Sí, que a Scarlett le habían dicho que era la primera y en realidad a la mayor era ya la 95. La primera que había conseguido funcionar medianamente bien. Uh-huh. Y de hecho QC, que era el otro, es otro de esa pandilla y son, lo descubren también lo mismo en... a base de esas investigaciones que hacen ahí un poco por su cuenta y de visiones que va teniendo, recuerdos de su vida pasada y de una pagoda en llamas que creo que está poco aprovechado ese concepto poderoso de que vea la visión de la pagoda, o sea, de la pagoda de la... Sí, es una pagoda, sí, sí. Es una cabaña donde cabaña estaban japonesa. Viviendo. Sí, yo iba a decir que ahí en esas investigaciones donde aparece la madre de ella, tampoco me gustó. No. era necesario, o sea, entiendo que sí que, porque al final necesitabas un poco el hilo conductor para contar esa historia de los niños rebeldes o los adolescentes rebeldes que se juntan en una, tienen ahí su, sí, sí, su campamento. Su comuna, es una comuna, es una comuna de hippies japoneses. Pero no tenía ningún sentido, o sea, seguir, me lo cuentan. No sé si querían darle esa estética oriental de creo que para mí el gran problema es que lo que quiere contar, o sea, a nivel general no está mal, pero tal y como lo cuenta todo, no funciona bien, porque en ese momento tenemos, cuando ya estamos ya llegando al tercer acto, cuando, digamos, la película se tiene que acelerar, no solo en un sentido de acción, sino también en el sentido emocional. Es todo muy frío. Sí. Es muy fría la película. Que está su madre, que se supone que estás dándote cuenta de que tienes delante a tu hija, que la crees muerta y no, y es todo súper zen. Le da de un té... Sí, aún así los japoneses son bastante... O sea, sí. la cultura oriental... Es muy zen. Es más que zen, es fría en cuanto a la interacción humana. Humana, sí. Pero, claro, eso, que si te lo hacen en una película oriental, tiene sentido. Pero aquí, sí, ya sé que son orientales, pero para empezar has puesto una actriz occidental, aunque por dentro luego descubrimos que se llama Motoko y que es... Pero... Nos lo tienes que vender a nosotros. Nosotros somos occidentales, tenemos otra manera de percibir, aunque solo sea... Y claro, y además se regodea tanto en toda esa parte que para mí lo agota. O sea, sí. Es una parte que me saca mucho de la película, a mí también. Ya estoy descubriendo cosas que era lo que me iba chirriando. Sí. Yo creo que fue más en parte que desde ahí eso me sacó de la película y no me consiguieron volver a meter. Uh-huh. Luego ya prácticamente ya llegamos... la parte muy tópica de que a ella la acusan del asesinato de la doctora y mandan a toda la policía por ella. A todos, para que el malo se quede solo y lo puedan matar. Exactamente, a todos. Bueno, algunos van a por Kitano, pero también. Tampoco. Y honestamente, ¿qué quieres que te diga? Está muy mal hecha la acción también. O sea... Sino a mí, cuando hablaba de la acción... la parte que me pareció eso sorprendente y me agradó, las cosas que ella era capaz de hacer, de casi deshacerse en el espacio-tiempo. Bueno, así cuando como que desaparece. Exacto. En realidad lo que hace es tiene un camuflaje, se hace invisible casi. Sí, sí, sí, pero se tira para atrás, sí, tal. Sí. Toda esa ambientación, ¿sabes? Uh-huh. Eso de que se pone en modo avión. Sí, porque se deja caer. Se deja caer así para atrás. Y no la vemos, pero se supone que luego se engancha al edificio. Se engancha algo porque al final no entra. Y está un rato pegando tiros y matando gente desde fuera del edificio y luego ya entra otra vez. Esa escena es que era muy importante porque está cogida del anime original. La escena de ella haciendo el salto del ángel hacia atrás y tal es muy característica. Pero. Esa es la primera escena, la primera escena tras el prólogo, pero es que luego ya no tenemos nada. O sea, tenemos esa parte de las geishas, que es muy espectacular, que dices, oye, si la película por ahí me va a molar. Sí. Pero luego, a partir de ahí, hasta que llegamos a la acción final, se pierde en nada. Incluso las escenas de acción con el cuzo este son bastante aburridas. O sea, son... A mí, por lo menos, no me llevaban a ninguna parte, no me llegaban a emocionar. A mí tampoco me emocionó mucho. ¿Pero la primera escena de acción? La primera escena de acción estuvo bien. Todo esto sí que estuvo bastante rápido, entretenido. Sí, cuando se mete también en el cuerpo de la geisha corrupta esta. Ah, sí, es verdad. Esa parte de hacker robótico. Sí, a pesar de que nadie quería. Esa parte de Felicity personificada. Sí, además... Ahí donde juega a meter cosas raras. Por eso me refiero a que esa parte de mezclar la tecnología con eso, el hacker mental... Si hubiesen seguido un poco por ahí, esa parte a mí sí que me gustó. Iba a decir dos cosas, bueno, no sé si nos queda... Sí, sí, di. Es que una, justo ahora, cuando habéis comentado este... Cuando hace el hacker a la máquina de la geisha, sí. Una cosa que me chocó muchísimo y dije, oh, oh, ya están otra vez los grandes emporios tabaqueros. Sí, sí. Y es la primera vez en muchísimo, yo creo, muchísimo, muchísimo tiempo que vemos a una persona fumar dentro de un edificio... Yo de no trabajo. Recuerdo... Sí, sí, de trabajo... De hecho, lo dije yo cuando comentamos Stranger Things. Lo comenté con unos amigos, ahora estoy comentando que me... Lo has único... comentado muchas veces. ¿Eh? Sigue, sigue, sí. Perdona. Que una de las cosas que me molestó en su momento de Stranger Things, lo único que me molestó fue que, de, que estaba volviendo a ver en las series a personajes molones fumando. Uh-huh. O sea, y eso no es algo accidental, porque el serie de Stranger Things fuma como un carretero. Sí, porque todavía, o sea, que fume la madre en su drama, en su no, agonía, y tal... No, y empezaron... Cuidado con lo que decís, que no le termina. No, no, es simplemente... Hablamos del tabaco. Hablamos del tabaco. Tabaco, caca. Muy malo. Sí, sí. Ese es el mensaje. Sí, pero que me da la impresión de que las tabaqueras están consiguiendo volver a meter la cabeza en la ficción, que es algo que quieren con gran fuerza, porque normaliza el acto de fumar, incluso lo pone en positivo. Si no, que es que me chirrió, o sea, me fue como una bofetada, porque aparte nadie había cogido un solo cigarro en la película y no, de repente ves a esta y no aporta nada, científica. Y no aporta nada al personaje. Nada. Es lo que demuestra que es un acto muy artificial, porque no es un hecho que aporte nada al personaje, ni a la trama, ni a la escena, ni a nada. Es simplemente para vender cigarros. Sí, sí, esa persona podía haber estado haciendo exactamente lo mismo sin el cigarro en la mano. Y eso ya es un punto negativo gordo para la película, para mí, porque... Si está justificado, vale, me lo trago. Bien, oye, pues si sale, ¿qué te voy a decir? Sam Spade, el detective Philip Marlowe, por ejemplo. Vale, bien, es de los 50, es un detective, tiene que fumar, tiene que beber whisky. Sí, sí. Pero sí, una persona que resulta que luego es que tiene cáncer o no sé qué, pues exacto. Obviamente tiene que estar fumando al principio porque es la manera de... Pero esta escena gratuita, si me diera cuenta, en un ambiente esterilizado y todo, no. Y luego la segunda cosa, cosa que esta ya no es tan negativa, es de publicidad, pero que dije, mira, y es que en ese mundo que te presentan con mucha publicidad por toda la ciudad... Con cartel de antropomórficos gigantes. Sí, hay una botella de Heineken. O por lo menos, no sé si se llega a ver, pero por lo menos yo la identifiqué y dije, una botella de Heineken, un botellín. Yo no me di cuenta. Que igual no lo eres, fue muy mente... ¿De tipo el anuncio este que tiene la botella pintada en el edificio? Bueno, de estos que había como tridimensionales... Sí. En gigantescos. Sí, gigantescos. Sí. Pues yo juraría, no sé si la habéis visto, decidnos si alguien más vio una botella de Heineken, porque sí que es cierto que iba girando y entonces yo creo que lo que es la Heineken... A lo mejor escondían la marca para que no... No fuese tanto. No anunciar el alcohol, pero que sí, la reconoces. Exacto. La de Heineken es muy significativa. A poco que te cambien las letras, a poco que te cambien el texto, sí, porque sí. Que te respeten la forma. Pues eso, por favor, porque tengo la duda, decirnos, o sea, si alguien... alcohol y tabaco, bien. Exacto. Por los indeseos. Perfecta, muy bien, la por película. Los sí, señor. Ya que sacas el tema, ¿qué os pareció esa ciudad digital? O sea... No digital supuestamente, sino creada digitalmente como escenario de la película. Ah, pues muy de japonés, muy de Japón de películas. Uh-huh. Porque siempre sale un Japón así. Ah. Esto pues, que con mucho cartel publicitario. Pero... Muchos rascacielos. ¿Te gustó o no te gustó? Estuvo ¿Te gustó? Bien, sí. ¿No te pareció excesivo ni nada? ¿Te gustó dentro Me de... pareció que había demasiada cosa, porque parecía que... fueras andando por la calle y estuvieras atravesando hologramas de esos. Uh-huh. A mí me... excesiva, sí, ahora que lo dices, pero no me chirrió para nada. O sea, me parecía adecuado dentro de lo que me estaban contando. Tanta tecnología y ese mundo tan futurista, me pareció adecuado en la ciudad que me planteaban. Y esa publicidad con esos hologramas gigantes y tal, digo, incluso pensé, eso al final lo acabarán haciendo. Es decir, el, ¿sabes? Que la publicidad, en vez de vallas publicitarias, sean hologramas tridimensionales donde te presentan lo que sea que quieren anunciarte. Lo veía incluso factible, o sea que sí, a mí me gustó. Yo, como dice Ethan, me pareció excesivo, o sea, me pareció recargado. Es decir, me gusta el decorado, pero le has puesto 3 manos de pintura además. Está bastante bien, está bastante bien integrado, aunque siempre son tomas aéreas y de muy lejos. O sea, en cuanto vamos a pie de calle no vemos ninguno de esos letreros, con lo cual sí que hay un poco de dualidad. Es todo muy artificial por eso, porque como hay exteriores a pie de calle, no vemos esos anuncios, no los vemos atravesar ni siquiera alguna vez. Al contrario, los vemos a callejones sórdidos y tal, que dices, ¿y dónde está todo eso que me estás enseñando desde arriba? Porque además lo hacen muchas veces para presumir de tu decorado. Pero no es un gran problema para mí de la película. Uh-huh. Sí, solo... Marco, exacto, Marco calla de repente, vosotros no lo veis, algún día lo veréis, pero sí. Es que yo levanto el dedito como diciendo, espera, una cosa más. De ahí que Marco iba a lanzarse a decir cosas, pero luego de repente se calla y dice, dime. Pues ya en los directos que haremos en un futuro próximo se verá. Sí. Pues ya lo dejo caer. Muy bien. Iba a decir que la escena que tampoco acabé de entender, que está en el segundo acto, si no me equivoco, es ese acceso que van a una especie de local, de sí. Copas y baile. ¡Qué escena más imbécil! ¡Qué mal hecha está, por Dios! Gracias por recordarme. ¡Ay! No me acordaba de ella, la había borrado de mi memoria. Cuando entran en eso donde están haciendo apuestas de lucha, que hay como unas teles tridimensionales, ella se mete dentro sin ningún refuerzo. Los refuerzos están fuera, pero no sabe. A ella como que la raptan, pero no se sabe muy bien para qué. Sí. Me parece tan mal desarrollada. Esa este, ¿no? No me parece que la hayan hecho bien. No se sabe ni el objetivo, ni por qué ella la, como que la raptan y la meten ahí en un... Qué cosa más chorra. Sí, y luego ellos parece que la van buscando. Me la has hecho recordar. No, hay unos super escáneres de armas y luego hay una puerta del baño por el que pueden pasar un bazooka. ¿Estamos tontos o qué? Sí. Está muy, muy mal planificada toda esa escena. O sea, fatal. Absurdo. La había olvidado porque la había borrado de mi memoria. Hasta que no la mencionaba ni me acordaba. Pues sí, es todo muy absurdo ahí. Vale, le estoy bajando la nota por momentos, te lo juro. Pues nada, vamos, conclusión final, Izan. Pues a mí me gustó, pero tiene el punto este de que entre la escena esta, el final, que se me hizo bastante lento, pues baja bastante la nota. Uh-huh. ¿Y la nota sería? 7 ositos. Aún así no está mal. Mariluz. Pues mi conclusión final, como he empezado, no me gustó la película. Tiene cosas que sí llamaron mi atención y que sí me gustaron, como esos giros que he dicho. Bueno, esos giros no, ese giro de Kitano. De Kitano que sí que me sorprendió gratamente. Y esa parte un poco de acción inicial. Que si hubiesen seguido por ahí, yo creo que sí. Es decir, buenos mimbres. La historia creo que prometía cosas. Pero luego todo se va desvaneciendo. Porque, pues eso, por todo lo que hemos comentado. Porque hay absurdeces, hay cosas muy chorras que no tienen ningún sentido. Con lo cual, queda en nada. Es decir, esto es la historia de lo que pudo haber sido y no fue. Y la nota es... Y la nota es que no la voy ni a probar. Bueno, es que está Scarlett Johansson ahí que sí que lo hace. Un 4.5. No la voy a probar por los pelos. Pues yo voy a decir que este director me parece muy, muy malo, viendo las dos películas que ha hecho. Es que encima, además, la fotografía es muy fea. No me gusta nada la fotografía. Algo que también pasaba en la anterior película de este director. Es como muy apagada, como muy gris. Y muy poco adecuada a ese mundo cibercolorista que me estás desarrollando desde arriba. Que Scarlett es lo único... Si no estuviera Scarlett, la película sería un desastre absoluto, porque lo único que lo salva es la fuerza que le pone al personaje y lo que intenta hacer. Que hablando con vosotros aún me da cuenta de cosas... De que me ha gustado menos de lo que yo pensaba. O sea, no salí tan mal del cine como me he ido dando cuenta... De que trozo por trozo la película falla completamente, que la película para mí es un fracaso. no me ha gustado y le voy a dar solo 4 ositos. Le había dado 5 y le ha bajado un punto durante la película. Así que, ¿queda algo que decir? No. ¿No? Pues, Mariluz, ahora comprobaré si esto se ha grabado. Nos despides. Bien está que tengamos las dudas de si esto... Si esto se ha grabado o no. Si nos sí. estaréis escuchando en estos momentos, pero bueno, por si acaso lo estáis haciendo, como siempre, agradeceros que compartáis estos momentos con nosotros y esta película. No dudéis en comentarnos vuestra opinión al respecto y si estáis de acuerdo o no con nosotros. Y por lo que a nosotros respecta, nos escuchamos la próxima vez que salgamos del cine y hasta entonces, sed felices. Adiós.